Soliloquios de un cajero de supermercado. Una frase que realmente me puede todo el tiempo que estoy acá es: che, qué caro que está todo ahora. Y sí, está caro, ¿qué quiere que le diga? Veo los precios de acá de lejos y cada vez suben más. Y eso que yo no lo remarco porque no me encargo de la parte de reposición. Yo solo me encargo de cobrar. Igual también lo noto cuando me acercan los productos, lo que pasa que bueno, también no le presto mucha atención cuando paso los códigos de barra, directamente los paso y ya está. Tengo mucha más memoria de cómo pasar un plus, de cómo pasar los numeritos esos que nadie les da importancia antes que detectar estrictamente el precio. No es como una suerte de, qué sé yo, de cajero de supermercado chino, que sí, tenés que saber el precio. Ahora, qué cosa loca, ¿no? Yo trabajo en un supermercado de una cadena y cuando voy a comprar cosas cerca de mi casa, voy a un supermercado chino. Me encantan, me fascinan, son increíbles. Y aparte, tienen una política de atención al cliente que es espectacular. Porque la mayor parte de la gente que conozco que trabaja en un supermercado chino, sea o no China, porque por ahí vienen de algún otro país, pero bueno, qué sé yo soy un pequeño occidental y digo que me parece que son todos chinos, por ahí me equivoco. Me gustaría pedirles perdón a toda la comunidad, pero bueno, la cuestión es que siempre están hablando con alguien en su idioma natal. Y es increíble, porque le dan como una música muy particular a toda la situación. Y si no están jugando juegos que ninguno de nosotros juega, es como que tienen algún tipo de aplicación que les abre juegos que solo se conocen en el mundo oriental y no de este lado de, bueno, de lo que sea que divida Oriente y Occidente. Además, que es muy destacable la posibilidad que tienen en cualquier supermercado chino de que el cajero siga con su vida. Acá no. Acá el otro día, por ejemplo, agarré uno de los rollitos que se ponen adentro de la máquina para hacer la factura, para hacer el ticket. Me puse a dibujar cosas y vino la chica de línea de cajas y me retó y me dijo: vos sabés, vos te imaginás lo que va a pasar un cliente cuando te vea vos dibujando justo en el horario laboral. Y yo dije, no sé, ¿qué va a pensar? Que por ahí dibujo bien. Y no, me dijeron que estaba todo mal lo que estaba haciendo y me sacaron el rollito y se lo llevaron como una prueba para después ponerme una sanción. Yo la verdad eso no lo puedo creer. O sea, los precios suben, yo lo único que puedo hacer es tratar de adivinar si están subiendo o no, y después fuera de eso mi vida no significa nada más que una especie de maquinita que va tocando números cada vez que pasa gente. No tiene sentido, la verdad que eso me da mucha tristeza profundamente, porque es como la pérdida de todo rasgo de humanidad. O sea, no solo suben los precios, no solo hacen que nosotros en líneas generales respondamos servilmente al capital cobrando esos precios, sino que aparte tenemos que dejar todo rasgo de humanidad en la puerta de entrada cada vez que ingresamos a nuestro trabajo. Es, la verdad, una vergüenza. Señora, ¿le puedo mostrar los dibujos que estuve haciendo acá en el trabajo? Me parece que son muy buenos y no sé por qué noto que usted tiene una especie de percepción estética particular. Sí, sí. Deben ser los anteojos.